El buen trigo, meditación. No hay mal que no pueda ser vencido si es el bien, esa buena semilla, la que sembró el Señor en cada ser, esperando se haga trigo hasta la trilla. Y aunque cizaña nos trae el enemigo, en cada instante del vivir mundano, será tarea de todo ser humano cultivar siempre esa buena semilla. El trigo y la cizaña crecen juntos, mas la elección siempre será del hombre, y aunque sienta que el mal lo ha vencido, siga creyendo en el Cristo que ha venido y que vendrá al final seguramente a levantar la cosecha de su trigo. La voluntad. Meditación. La voluntad del hombre es un regalo que nos ayuda a alcanzar lo que queremos. Esto puede ser hallar lo bueno y también puede ser hacer lo malo. No le demos ese regalo al enemigo, porque con ello podría hacernos daño. Con voluntad ayudemos al hermano con el trabajo que está en nuestras manos. La oración es un trabajo del humano que pide siempre por el necesitado que del Señor aún está alejado, que sufre solo sin encontrar consuelo, que no ha sabido cómo llegar al cielo con la esperanza del bienaventurado. Existencia, meditación. En el principio, Dios creó las cosas, pero la vida nunca fue creada, porque la vida, antes que la nada, ya existía en Dios porque es eterna. La creación le da al mundo su existencia, y así las cosas tienen principio y tiempo, pero es el hombre que con sus intentos descubre de ella la verdadera esencia. La creación de Dios siempre fue buena, pero el Señor descansó de su tarea y ahora sigue la tarea de los hombres para poder llegar a su presencia, porque la vida no es la nuestra, es la otra. En este mundo solo hay trabajo y existencia. La confesión, meditación. El pecado encadenó mis esperanzas de comulgar en la casa del Señor, y la vergüenza de confesar las faltas me alejaban de hacer la confesión. Pedí al Señor el arrepentimiento porque quería la santa comunión. También pedí que me diera coraje para que así alcanzara su perdón. Y cuando fui a la misa del domingo, no sé por qué hice la confesión, y la gracia del Señor me dio la fuerza para arrancar la cadena que me ató. Porque el pecado es como una cadena que nos ata para no estar con Dios. Lo querido, meditación. Me pongo a meditar y en pensamiento vienen dos ángeles a mí con sus ofertas. A mi diestra se pone el ángel bueno, el malo se coloca a mi siniestra. Cada uno a mí me representa lo bueno o malo que viene al pensamiento, la tentación o lo bueno que yo siento, y así me quedo buscando la respuesta, porque será que el pensar siempre me cuesta aceptar que lo bueno y verdadero, eso que debo, no lo más conveniente. Pues muchas veces se pierde tanta gente que ha caído sola en el engaño de querer lo malo que nos pierde. Santa obediencia, meditación. La obediencia es la razón que fundamenta que aceptemos los mandatos del Señor, pues ella afirma que creemos en su palabra, como hizo Pedro, piedra de fundación. Obediencia, pilar de nuestra iglesia, que son adoración y devoción. Tres pilares son los que sustentan la creencia de ser hijo de Dios. Adoremos a la Trinidad Santa, a la Madre Santísima, devoción, y con todos los santos, comunión. Y con santa obediencia caminemos con los hermanos que por amor tenemos en la iglesia que el Señor nos dejó. Dos libertades. Meditación. La libertad del hombre hace que el hombre sea libre de elegir lo que conviene. Pero la ley, con sus normas, es quien regula las libertades de los hombres y las contiene. Pero la libertad de Dios es quien previene lo que debe hacer el hombre por su bien, y es la obediencia el mandato que distingue a lo que nunca estará bajo la ley. Entre ambas libertades es el hombre el que siempre debe comprender, porque Dios al nacer nos hizo libre, para que libre lo busquemos a Él. Sepa el hombre en obediencia y libremente hacer su obra y siempre obedecer. Creencia, meditación. La decisión del hombre en el mundo es pensar qué hacer con su existencia. ¿Será luchar por lo que quiere ahora o querer creer que hay otra esencia? Esencial sería la creencia de pensar que hay otra vida verdadera, la prometida, esa que uno espera, porque cree en Dios y en su promesa. Si en el hombre hay dos naturalezas, la divina y la mundana, es sentencia la decisión que hará la diferencia de transitar la existencia de este mundo, sirviendo al cuerpo y ya nada esperando, o esperando en Dios por la creencia. Cristo y la Biblia, meditación. Cuando Cristo en carne humana vino al mundo, la Biblia como Biblia no existía, pero la Iglesia de Cristo sí nacía con Jesucristo para salvar al mundo. Entonces sí, la Biblia describió la tradición de aquel pueblo elegido, que peregrino en el mundo se ha perdido, y así contiene la enseñanza del Señor. La Biblia no es más que el Creador. La Iglesia no es más que Jesucristo. Ambas son buenas si buscan la verdad, porque la verdad siempre será en la Biblia como en la Iglesia, insisto, solo revelación de Jesucristo. La prueba de José, meditación. En la duda de José está la prueba que cada hombre ha de sentir un día, pues la razón de José aún no entendía que lo obrado en María es un misterio. Ha de ser la prudencia y la esperanza lo que guía al hombre en su camino, cuando la prueba ponga en duda su destino de eternidad que por la gracia alcanza. Pida al Señor, si lo abate la duda, la fortaleza para pasar la prueba y no se fíe de la razón que engaña, pues la justicia hará la diferencia, como hizo en José por su obediencia y lo hizo Padre de Jesús, que allí se encarna.